aquí en la tarde del 88.9. La información tiene que ver con la UNL. Su rector, Mamarela, dijo: son tiempos en los que es importante contar con una información veraz. Destacó la responsabilidad de los, profesionales que hacen en el medio que crezca un escenario adverso para las radios universitarias. Mamarela hablaba para los medios y decía, bueno, lo siguiente, ¿lo escuchamos? De la universidad para poder llegar a la gente, pensar que pensó, se pensó para poder contar lo que pasaba dentro de la universidad, pero después fue trabajando, como bien decías, y fue cambiando a pensar que no solo se divulga, no solo se forma en todo lo que es culturalmente y educativamente a la población a través de los datos, la información que se da, sino fundamentalmente se permite crecer en ese conocimiento, y de esa forma también se permite incidir sobre la universidad. Es una realimentación permanente que se recibe de cada una de las casas a través de los micrófonos abiertos que ustedes hacen, a través de las inquietudes que llegan a la radio y demás, que tienen que ver con esa posibilidad de llegar a lugares donde hoy la universidad no puede llegar con su voz. Generalmente llega a través de estudiantes o a través de su programa, claro, pero la masividad que tiene la radio, el alcance que tiene la radio para poder llegar con cada uno de los programas, para poder explicar qué es lo que está pasando, para poder explicar qué se hace desde la universidad también para cambiar esta situación y cómo se puede mejorar, es fundamental para que del otro lado, cuando se recibe esa información, se elabore, se discuta y se vea en donde no llegamos, en qué hace falta, qué cosas se pueden llevar a cada uno de los lugares, pero también qué cosas tendríamos que cambiar nosotros para aggiornar parte de esa información que se trabaja desde lo que se hace dentro de la universidad, para que nuestros programas estén ahí donde está cada uno de los oyentes, donde está cada una de la gente que forma parte de esta comunidad de la Universidad Nacional del Litoral, no solo adentro de las aulas, sino también a través del medio. Sí, sin duda. Aparte, la retroalimentación o la interacción que se da desde la universidad hacia la radio y desde la radio hacia la universidad, ¿no? La necesidad de la universidad contar lo que hace a través del medio de comunicación, y el medio de comunicación necesitar de los científicos, de los profesores, de los investigadores para consultar determinadas cuestiones que son tan específicas, ¿no? Claramente, y esta ida y vuelta donde muchas veces para explicar lo que está pasando el periodismo necesita hablar con los docentes, con los científicos, pero también los científicos necesitan para poder explicar lo que se está haciendo,